dudas, te quería preguntar, ¿cómo fue que hiciste eso? Entregar a Jesús por un par de pesos, bárbaro. Hasta le diste un beso, qué cachaza, qué pescuezo. Lo vendiste, le pusiste preso, lo entregaste y lo hicieron preso. Hey Judas, siguiendo con esto, me he enterado que sigues en eso, dando besos sin corazón, dando besos sin compasión. Te pone en la cara, le da tú el beso, le tira la foto y le pones el precio. ¡Bárbaro! Oye Judas, yo no soy así. Cuando doy un beso, lo puedo sentir y no digo a espalda de nadie lo que de frente yo no puedo explicarle. ¿Oíste Judas? Y oye esto, de mi Jesucristo estoy enamorado. Hace mucho tiempo estoy aficionado. Cuando yo era un niño, y lo sepas tú, mi primera palabra fue I love Jesus. Y oye como yo cantaba, con la clave ahora. Alfarero es un grupito que dirige el Dios del cielo. Alfareros no es un grupito, tampoco son bachateros. Alfarero es un grupito que dirige el Dios del cielo. Pedro, ¿cómo estás? No, señor, bien. Tú me negarás. No te negaré. Mi cruz, ¿dónde está? Yo la cargaré. Tú me seguirás. Yo te seguiré. Pedro, ¿cómo estás? Demasiado bien. Tú me negarás. No te negaré. Mi cruz, ¿dónde está? Yo la cargaré. Tú me seguirás. Yo te seguiré.